Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presenta Petrobras. Estás escuchando Control Z. Ricardo Sametban. Sebastián Catalán. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Medio Control Z. Arrancando un poquito demorados, el señor Sebastián Catalano está ausente con aviso, está enfermito, tiene fiebre, tiene placas, tiene tos. Está pachucho. Está pachucho. Bueno, y tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Y yo básicamente vine en auto y hice, tenía varias opciones para venir, salí tarde, dije voy por acá, voy por allá, no, voy por allá, listo, pésima elección. Estando ahí en el medio del lío dije, mejor vuelvo por acá o me voy más para allá. Segunda pésima elección. Todas las alternativas posibles que tenía para errarle y hacer que esto se demorara, las tomé. Así que ustedes saben, para donde yo voy, no hay que ir. No, si me ven en el auto, dicen, ok, este pibe está haciendo para este lado, hay que ir para el lado exactamente lo opuesto, a ver si de esa manera fluye logran, un poco. Claro. Igual hoy complicado, ya arrancamos el lunes así, medio lluvia, nublado. Sí. Es difícil, cuesta el doble, me parece, ¿no? La buena noticia es que esta semana es corta. Recuerden que el viernes sí. Es feriado. Me había olvidado. 25 de mayo, sí, señora. Así que fue lindo. Seguimos recordar. en un año que viene pletórico de ¿cuánto feriado que hay, no? Aprovechen hasta mitad de año, porque después la segunda mitad siempre hay menos. Hay es poco muy feriado. Cierto, es muy cierto. Es muy cierto. Justo cuando más lo necesitamos, bueno. No hay feriado. Sí, señora. Así que bueno, igual capaz que Cristina se copa, pone algún que otro feriado más ahí como para compensar. Habrá que ver con todo este tema de los puentes, los feriados, claro, puentes. Claro, sería feriado suena... compensatorio, ponele, pero bueno. Pero bien. Todo es posible. Bueno, ¿cómo pasó el fin de semana? Bien, muy bien. Muy lindo. Bien. Tranquilo, disfrutando del fin de semana, básicamente. Qué rápido se va. Sí, sí. Se pasa muy rápido. Muy rápido. Bueno. ¿Vamos a hablar de tecnología? Vamos a hablar un poquito de tecnología, como para agarrar esta media hora. Señorita Natalia, ¿cómo le va? Bien, dice. Bien. Bien. ¿Está contenta? Está contenta. ¿Está contenta? Sí, está contenta que madrugó. Ni hablar. Yo, feliz de la vida. Bueno, les cuento. La semana pasada, la gran noticia de la semana fue la llegada de Facebook a la bolsa. Así es. Empezó a cotizar en bolsa. Hubo una... Fue el viernes, justamente, había mucha expectativa por la acción, porque él es la empresa que más, la empresa tecnológica más plata recaudó en el primer día en la bolsa de valores, ganó 16.000 millones de dólares. Esto hace que Mark Zuckerberg, ¿vieron? El muchachito fundador de Facebook, el chico de... El tontito ese. Sí, el de remerita y busito con capucha. Es el 29º hombre más rico del mundo. Viene Carlos Slim, que es el número 1, Bill Mexicano. Gates, que es el número 2. Después viene, si no me equivoco, Larry Ellison, que es el de Oracle. Después viene un montón de jeques árabes, reyes, es medio dudoso. Varios magnates de todo tipo. Y número 29 está él, tranqui, con una fortuna personal muy considerable, teniendo en cuenta que la empresa que él ayudó a fundar vale hoy 100.000 millones de dólares. Eso íbamos a decir, que justo la oferta pública se va a evaluar en 100.000 millones de dólares. Nada, un vueltito. La acción la pusieron ellos mismos a precio inicial de $38. Subió, bajó y terminó en apenas un poquito más. Hay que ver hoy cómo estará, cómo cotizará la bolsa, la la acción en la bolsa y cómo irá. Hay un poco como de incertidumbre con todo lo que tiene que ver internet en la bolsa, ¿no es cierto? Que de repente, bueno, puede llegar a cotizar a un muy buen precio y de repente se puede desmoronar en cuestiones de segundos. Totalmente. Esto tiene que ver con lo que se espera que Facebook facture. Ahora va a tener que darle explicaciones a los accionistas por si la empresa le va bien o le va mal. Lo interesante del caso es que Mark el viernes agarró su empresa y la puso, vendió parte de su empresa para que cotice en la bolsa, y el sábado dijo, ¿qué hacemos, Patricia? Le dijo su novia. ¿Qué hacemos? ¿Y si nos casamos? Bueno, casémonos. Entonces el señor Mark Zuckerberg pasó de estar solterito y sin apuro a casarse con su para novia. Para festejar un poco. Para festejar. La novia, además, se había recibido de doctora una semana antes. Con lo cual, vienen con una semana tremenda. Agitadita, claro. Entre una cosa y la otra, la verdad que tienen para entretenerse. El día que esos muchachos se tomen vacaciones, te digo lo que va a hacer. Sí, sí, sí. Son novios de hace como 9 años. Ah, se conocieron en Harvard. Es una pareja... Está formada. Claro. Sí. Tienen un perro que lo hemos comentado en algún momento. Tiene su propio Beast, se llama Bestia. Es un pastor húngaro que tiene su propia página en Facebook. En fin, obviamente no podía ser de otra manera. Y dice la noticia de que rescata el diario El Mundo en España que Donald Trump, sí, millonario y divorciado, aconsejó a Zuckerberg esta semana que si se casaba firmara la separación de bienes, porque ahora se casa, y además se casaron el día después de que este pibe hiciera todo eso, claro, toda esa plata. Claro, contigo pan y cebolla, no sé si da para este caso. Y de repente, en algún momento, si la cosa se pudre, ella puede se va a llevar, claro, no un vagón de plata, sino un container de plata. Un tren carguero lleno de plata. Para que se den una idea, esto siempre es divertido ponerlo, ¿cuánto? ¿Para qué sirve? ¿Qué se puede hacer con Facebook? Con la plata que vale Facebook. ¿Cuánto se puede comprar con lo que vale Facebook? Es la pregunta que estoy tratando de poner. Digamos, si vos decís, okay, esos 100.000 millones de dólares que vale la empresa, esta red social que tiene 900 millones de dólares. Como para ponerlo en algo gráfico. Algo tangible. Por ejemplo, te podrías comprar la colección de autos del sultán de Brunei, señor que tiene mucha plata y que le gustan mucho los autos. Tenés 20, la colección sale 5.000 millones de dólares. Se la compras 20 veces. Se la podés comprar 20 veces. Ya, el señor evidentemente tiene un dinero. Claro. Pero bueno, ¿qué más? Para los futboleros, podemos, por ejemplo, decir que te podés comprar el Manchester United. Sí. Pero 44 veces. 44 veces o 53 veces el Real Madrid. Claro, depende de cuál te guste más. Tal cual. A ver, ¿qué más? Tenés 174 veces el Empire State. Vos decís, okay, me quiero hacer un Empire State, me quiero hacer una ciudad. ¿Sabés qué? Me hago 174 Empire State. Tomá, y lo pinto cada uno de un color diferente. Ahí está. ¿Qué más nos podemos hacer? A ver, podemos comprarnos países, básicamente. Sí, básicamente, sí. Podemos comprar Bolivia 5 veces, podemos comprar Ecuador o Paraguay, Uruguay. Bueno, Argentina no está, gracias a Dios. Pero hemos hecho alguna vez el comentario de la relación entre la plata que valía Apple, que vale como 6 veces esto, y lo que valía el PBI argentino, que también eran números que superaban ampliamente. Entonces, okay, si quiere, agarre y viene. Compra la Argentina. Claro, toda la plata, pum. ¿Un terrenito no? ¿Un terrenito compro? No. Todo. Pero bueno, todo, con gente, todo. Con gente, claro. Como antes, ¿no? Como claro. Te compra el campo con el pueblo adentro, bueno, esto es lo mismo. Ahí estamos. Bueno, así que fue un fin de semana movidito para así todo lo que fue. Sí, hay que ver cómo lo habrá festejado este buen hombre el hecho de que, bueno, toda esa plata. Lo puede festejar, te digo, cómodamente. Sí, él tiene un perfil bastante bajo. Él dice que él no le interesa mucho la guita, que él quiere un auto normal, pero no le interesa tener. Porque digo, con esa plata puede tener, sí, claro, puede llamar a cualquier automotriz y decirle, che, quiero que me hagas un auto para mí. Claro, y que la tenga patente diga Mark. Sí, no, y que además el auto sea redondo, que tenga cinco la pelota ruedas. Cuadrada de Kiko, sí, ahí está. Tal cual. No. Y no, No. Bueno, perfil bajo, no. Está bien igual, sí. Me gusta. También la semana pasada se ha celebrado el Día Mundial de Internet. Sí, señora. El 17 de mayo, y esto es una efeméride que se celebra en México, en Chile, en Paraguay, aquí en Argentina, por supuesto, en España, en Colombia y en Uruguay, ¿eh? Bueno, estuvimos de festejo. Se toma ese día porque es el día que se fundó la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 1865, y es un caso bastante divertido porque coincide con el mismo día en que la Argentina se conectó por primera vez a Internet como país. En ese entonces estaba gestionado por la Cancillería Argentina. Internet, digamos, es una red es un conjunto de redes interconectadas, y vos no te conectás mágicamente, y menos en esa época. Entonces la Argentina dijo, bueno, okay, yo tengo un enlace satelital, me voy a conectar con uno de los servidores, petitín, patatán, y entro a Internet. Y la primera vez que sucedió eso fue un 17 de mayo, coincidiendo con lo que después se tomó como el Día de Internet. Muy bien. Bueno, recordamos que también la semana pasada estábamos hablando, 20 años se habían cumplido de los mensajes de texto. Así que ya estamos como pasando un poco la era de la tecnología. 43 años de Internet, el primer mensaje, la primera conexión entre dos computadoras para lo que después terminó siendo Internet fue en 1969, en octubre de 1969. Recuerden que es muy lejano de lo que es ahora Internet, ¿no es cierto? Abismalmente. Abismalmente lejano. Me acuerdo que ibas, viste, a los cibercafé o a los shoppings, estaría alrededor de 10 pesos una hora con el ICQ, y era como las cosas básicas que podías hacer. Antes ni te digo. Por ejemplo, en la primera vez que se conectaron estas dos computadoras, transmitían de a una letra por vez. Entonces tenían que escribir la palabra login, que es para entrar en la computadora del otro, digamos, empezar la sesión. Y dicen los registros que mandaba a la tercera palabra, a la tercera letra que marcaron, llegaron a escribir log y se cayó todo. Así arrancó. Y empezamos a volver. Sí. Y el otro dato curioso respecto a la Argentina es que tiene registrada la palabra Internet desde 1953. Nadie sabe muy bien por qué, pero había una empresa que hacía ropa interior femenina. Ajá. Que se llamaba Internet. Y están los carteles de la época que dice Bombachas Internet. Bombachas Internet. Una marca registrada del 53 al 54. Mira vos, sí. No tenía ese dato. No tenía absolutamente nada que ver con lo que hoy decimos, llamamos Internet. Y fue una mera coincidencia con el nombre, pero aún así es como gracioso que haya sucedido. La verdad que sí. Bien, ¿qué más tenemos para este boletín? Bueno, tenemos varias cosas. Tenemos una noticia que acabamos de ver, que es un chico que le robaron la bicicleta, ¿podés creer? Y la encontró por internet. Buscando en Mercado Libre, dijo, bueno, a ver, me compro otra bici, ¿cómo hago? Y dijo, ya la conozco. Esta marca que tiene ahí. El color, todo, sí. Es esa raro. Esta tienda que tiene ahí, yo creo que se la hice yo. Sí, como antes uno... Dicen, vos te robaban el estéreo y lo podías ir a buscar a algunos negocios en la calle Libertad. Bueno, ahora haces lo mismo, pero en yendo a Mercado Libre, donde encontró claro. Vos, y era su misma bici. Ahora, ¿la habrá vuelto a comprar? Nos preguntábamos con Natalia, la operadora. Es como darle plata al que te... ¿no? Es como... ¿Cómo la reclamás, aparte? Es pagarle un rescate, básicamente. Es pagar un rescate de la bici, pero sin saberlo, sí. Bueno, no sé si es una buena noticia o es una mala noticia, es una noticia, en fin. Las cosas que pasan. Estábamos hablando el otro día un poco de Twitter también. Sí, señora. Y de los temas de datos como... Lo que tiene que ver con la privacidad y la seguridad. ¿Hasta cuándo podés? Uno puede preservar sus datos, hasta cuándo yo me quiero dar de baja la cuenta de Twitter o de Facebook. ¿Hasta dónde mis datos quedan en Facebook? ¿Quién tiene los derechos y cómo hacemos esto, básicamente? Recuerden que si borran la cuenta que ustedes tienen en Facebook, por ejemplo, todas las fotos en las que ustedes están etiquetados, pero que están otra persona etiquetada o que son de otra persona que los etiquetó a ustedes, persiste. Eso claro. No se borra. Y de hecho, uno nunca sabe qué es lo que puede suceder. Vos podés pedirle a Facebook que borre todo, pero... Hay una cierta cantidad de información que no se va a perder, justamente porque está relacionada con los usuarios del resto. Entonces sería como robar la información al otro, y entonces ahí ya dicen que eso no se puede, se arma un se arma un tole. De hecho, supóngase que un amigo suyo tiene fotos un poco comprometidas, que usted no está etiquetado. Sí. Pero bueno, no sé, usted tiene un jefe que quiere ver sus fotos de Facebook. Sí. Y de repente su amigo, el que subió las fotos tan agraciadas, sí, tiene el Facebook abierto, puede llegar a verlo. O sea, tiene un acceso, digamos, más público. Lo hemos dicho muchas veces, todo lo que está más o menos hay que dejarlo, fuera de Facebook. No hay que mandarlo por mail, no hay que llevarlo a ningún lado. Si te sacas un, si te haces el videíto, el videíto no, el videíto no se lo haga. El videíto es preferible no hacerlo. Recomendado, no. Y si lo hace, lo borra en el momento. Si lo hace, lo borra en el momento, lo encripta, se toma el trabajo de hacer algo, que no lo deje, porque después, ay, lo tengo que llevar a lo tengo que llevar a arreglar, y resulta que uno no sabe quién está ahí arreglando y se pone a mirar en las carpetitas. Todo lo que se manda por mail, uno no sabe a dónde va a terminar. Todo lo que se manda, se sube a YouTube, todo eso hay que evitarlo en lo posible. Bueno, sé que se han preguntado a la gente cómo hacer un poco más privado esta situación de Twitter, por lo menos porque el Twitter uno lo puede seguir a otro sin ninguna autorización. O sea, yo no necesito autorización de nadie para seguir a Cristina, supongas. Correctamente. Entonces, bueno, la gente se preguntaba cómo hacer para un poco, no sé, que no sea tan público, que sea un poco más privado, los datos, lo que tiene que ver con la biografía, con todo eso. Es muy fácil, se va a ver una cabecita de un señor cuando entra en la página en la página de Twitter, donde dice cerrar sesión. Bueno, uno arriba es configuración. Ajá. Ahí tiene una serie de opciones como para poder preservar por lo menos algunos datos, no lo que uno publica, pero sí su fecha de nacimiento, lo que pone en la biografía, su verdadero nombre, porque Twitter tiene mucho de esto de no poner verdaderos nombres ni siquiera cuando uno se registra, ¿no es cierto? Perfecto. Es como más artístico, me parece. Bien. Bien, estamos con esto. Está muy bien. Recuerden también que Twitter ofrece la posibilidad de tener listas de personas y que uno puede suscribirse a una lista que ha creado otra persona sin suscribirse, sin seguir a esa persona. ¿Se entiende? Yo veo que Yamila tiene una lista de, ¿qué te puedo decir? Actores y actrices de la televisión argentina. Puede ser, sí, claro, es válido. Y yo no quiero que se sepa que yo la sigo a Andrea del Boca. Pero sigo a la lista que creó Yamila, veo lo que dice Andrea del Boca, me llega todo lo que hace cuando lo publica inmediatamente, más para Andrea del Boca yo no figuro como uno de sus seguidores y en mi perfil no figura que yo la sigo a Andrea del Boca por si les da vergüenza o algo. Claro, no, yo tenga nada en contra de Andrea del Boca. No, por supuesto, pero quizás un vergüentín me daría. Hay que tener en cuenta, claro, que en Twitter todo lo que es conecta, o sea, uno se entera si te siguen, si te dejan de seguir, no solamente lo que te contestan o si te retuitean un comentario. Ahora es como más detallado eso de Twitter, es un tiempín. Perfecto. Muy bien. Estamos como para ir a una tanda, me parece. Sí, nos reclaman la tanda. Así que nos vamos reta, Natalia. Un momento y volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Presentó Petrobras. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Escuchá Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología. Muy bien, la pasamos en la tanda, ¿eh? Ay, pero admirablemente, maravillosamente. Pero te digo que es una chusmería hermosa, me encanta. Una peluquería, parece eso. Te mandamos un beso, Sebastián Catalano. Te mandamos un beso, Sebastián Catalano, que está enfermito. ¿Nos estará escuchando? Sí. Por supuesto. Pero por supuesto. Si no se está escuchando ahora, puede escuchar el programa en un rato, cuando esté en www.controlzradio.com.ar, Z con cuatro letras. Y si no, puede enterarse de todo lo que está pasando y todo lo que vamos comentando en nuestro usuario de Twitter. Control Z Radio. Exactamente, Z con una sola letra. Una. Solamente la letra Z. Solamente la letra Z. Bueno, tenemos más información, sí, señor Ricardo. Tenemos la película de Steve Jobs. Exactamente. ¿Qué le parece? Dos películas tenemos, nos falta una. Mira. Y se murió el pibe. Sí. Gran impacto para toda la gente. Los que nunca falta dijeron. Peli. Loco. Típica. Esto tenemos que hacer plata. Estaba la biografía oficial. Estaba toda una historia que realmente es muy interesante, digamos, de todo lo que tiene, es un peliculón, digo. Sí, claro, el tipo la estaba adoptado, arma su empresita desde cero, lo echan de la muy empresa, humilde, la empresa está por morirse, él no vuelve. No quiere la facultad, bueno, deja para ayudar un poco a sus padres adoptivos porque no les alcanzaba el dinero. Es una historia de película, vuelve ¿eh? Vuelve a la empresa de la que lo echaron cuando la empresa está en el horno, la transforma en la empresa más grande del mundo mundial. Y justo cuando está, en el momento que está tope, se muere. Es un peliculón. Dicen que no tenía tan buen carácter, viste, que era como una persona más bien... Era muy cabrón, es célebre por agarrarse a los gritos con mucha gente. Es que también una exigencia, un nivel de exigencia muy grande, me parece, ¿no? De autoexigencia también. Sí. Pero bueno, finalmente viene la película. Tenemos dos películas, dos biografías. Más o menos noveladas, sí. Hay una que es la que está haciendo la gente de Sony, que va a tener el guión va a estar adaptado por Aaron Sorkin, que es el sí. que hizo el de la película de la red social, que hizo la película de Facebook. Exactamente. Para seguir en tema, y va a tener un asistente de lujo, porque el tutor técnico, dice la noticia, va a ser Wozniak, Steve Wozniak, el cofundador de Apple junto con Steve Jobs. O sea que si él dice que tal cosa fue de tal manera, uno tiende a creer que y dice, va a tener ¿no? el rigor histórico necesario. Claro, pero no contado tan biográficamente, sino adaptado a un guión y a una ficción como para hacerlo más atractivo visualmente. Claro, ¿no? Un poco más light. Que puede ser una película, ¿no? Viste, la vida de. Sí. Pero bueno, va a estar obviamente reflejada la vida de Steve Jobs. Exactamente. Y la otra película tendrá, que es la que va a tener a Ashton Kutcher haciendo de Steve Jobs joven. ¿Cómo lo ves? Bien, cuando al poco tiempo que se murió Steve Jobs, empezaron a circular muchas fotos. Había fotos de Steve Jobs de joven, con el pelo largo con y barba. Ese, claro, con ese jopito, este ¿no? Muy de, te digo, de Ashton Kutcher cuando hacía That 70 Show. Exactamente. Y hubo un montón de gente que dijo... Ojo. Todos pibes se parecen. Ojo. Y dicho y hecho. Flaquito, así alto. Va a ser su película que se va a llamar Jobs 2. Get Inspired, o sea, inspirate. Sí. Y bueno, es una película que va a tener a Kutcher como protagonista. Un perfil que no estamos acostumbrados a verlo a Ashton Kutcher, ¿no es cierto? Porque no, es más sí que está en la pava, comedia, ¿no? ¿no? Más un sí. tono más burlón. Sí. Y bueno, esta vez se va a tener que vestir de intelectual y poder adoptar un papel. Digamos, que si le sale bien, va a ser un gran reconocimiento. Totalmente. Y por si esto fuera poco... Para usted que se quedó fuera, los chicos afuera... Dijo, el negocio... El negocio tiene que ser redondo. ¿Qué más? Merchandising, hay. Claro. Películas, dos. Van a salir. Libros, hay. Tal cual. ¿Pero qué faltaba? El libro para niños. Exactamente. Ahí está. Entonces, ¿qué va a salir también? Ya tenemos un libro que se llama ¿Quién fue Steve Jobs? Dirigido a niños de alrededor de 8 años de edad, dice la noticia... donde se cuenta la vida y obra del fallecido CEO de Apple. Ya están buscando el próximo Steve Jobs, me parece, ¿no? Ya de chiquitos los entrenan a ver quién perfila, quién no perfila. Ya están exprimiendo, ¿no? Diciendo, loco, le vamos a sacar toda la plata. todo lo que se pueda. Todo, como exprimir una piedra, ¿no? Hasta que dé, le van a sacar el último peso, van a salir los caramelos de Steve Jobs. Todo. Todo. Bueno, todo, sí, todo. Calculadoras, todo. Bueno, sí. Hay ahí un amplio... mercado, ¿no es cierto?, para profundizar. Teníamos otra noticia que tenía que ver más local con Anonymous, la red anónima de hackers, podríamos decirlo, informáticos, gente loca que sabe de computadora. Y sabe mucho y sabe tanto que volvió a amenazar con hackear Taringa. No. Está defendiendo a Taringa. Ah, perdón. Claro. Bueno, volvemos a empezar. Dale. Resulta que lo que hicieron fue, loco, no se metan con Taringa, ¿por qué? Porque Taringa, ustedes saben, está en juicio y esta semana, la semana pasada, el fiscal que está llevando la causa por que acusan a Taringa de promover la piratería porque en el sitio de Taringa había cosas con copyright para descargarse, pidió que se eleve la causa a juicio oral, algo que es normal dentro de todo el proceso, pero que igual digamos, le va metiendo presión. Entonces los de Anonymous Argentina dijeron que iban a montar la operación Taringa para como una manera de defender y voltearon al sitio de la Corte de Justicia, al sitio de la Presidencia de la Nación, al sitio de argentina.gov.ar, al sitio de la Cámara de Diputados, le hacen un ataque que los deja fuera de servicio durante un rato y después alguien en sistemas los apaga, los prende. Que dejen Taringa en paz. Pero lo golpearon para... como un sustito, ¿no? Un sustito. La consigna es, atenti, que nosotros no estamos así mirando la pasada. A muchos se han cortado las piernas, sin Taringa. Sí, hay mucha gente que ya no sabe dónde encontrar las claro, cosas. Claro, sí. Me pasa, tengo que decir lo que me pasa a veces. Pero bueno, sí, señor. Hay otras páginas que no son tan buenas como Taringa. No. Tienen cosas para descargar free download, pero... Y lo que hay que tener... Lo que tiene Taringa poco... mucho es la variedad, me parece, ¿no? Tiene de todo, podés encontrar de todo. Y ajustado al gusto argentino también. Claro, hay mucha cosa argenta ahí. Es verdad. Pero bueno. Lo que hay que hacer es buscar un poco más, si están en esa... todo está, no solamente... El mundo no se acaba en Taringa, así que busquen que van a encontrar... El otro día también había una noticia que tenía que ver con los teléfonos móviles. Sí, aquí está. Una nueva aplicación que permite pedir el taxi y elegirlo y viajar con Wi-Fi. Muy cachero. Es muy top, vos decís. Es topísimo. Así como que estás bien si lo tenés. Sí. Esto nació como una aplicación que arrancó hace un par de años que vos pedías el taxi por SMS. Decías, necesito un taxi, estoy en la esquina de Raviñán y Honduras, por favor. Y te avisaban al ratito, así como no, llegan 5 minutos, la chapa está, o el número de auto claro, está. Como para seguridad, obviamente. Bueno, y ahora vos te bajas una aplicación, la instalás en el teléfono. Ajá. Y te muestra dónde está el auto, vos lo pedís, sin tener que hablar con la operadora, sin que esperar a que te atiendan. El auto viene, y cuando te subís al auto, el flaco te dice, ¿necesitas laburar mientras vamos en el auto? Bueno, dale, sí, porque estoy atrasadísima de ¿tenés cosas? La notebook? Prendela que acá dentro tengo Wi-Fi. Espectacular. Mira, te digo, con lo que subió el subte y que encima la Wi-Fi en el subte siempre se cuelga, sí, me pide un taxi. Con un taxi. Sí, tenés. Sale un dinero. No vamos a decir que no. Pero bueno. Escúchame, vemos fotos de gente que está pidiendo taxi con el celular. Cancherísimo. Muy bien. El sitio se llama Safer Taxi, el sí, servicio. Como... pedir un taxi como de una manera más segura. Sí. Bueno. Y nada, está interesante ver qué cosas se van sumando a... La Universidad de Palermo va a promover este servicio con los alumnos, ¿no? ¿Qué? Sí. Alumnos que pueden pagar este servicio. Exactamente. Y acceder al mismo. Yo igual estoy seguro que no lo podría usar. No, es incómodo. No, yo me mareo en... Ah. Sí, no puedo leer en el colectivo o en el taxi, por ejemplo. ¿No? No. ¿Montaña rusa tampoco? Sí, montaña rusa sí. Más allá de que... En la garganta. Sí, me agito. Pero en montaña rusa sí, tren sí, por ejemplo. ¿Tren ómnibus, sí? Ómnibus de larga distancia también. No colectivo, no auto. ¡Apa! Sí, tiene que ver... Alguna vez lo abrigué, tiene que ver con el movimiento que detectan... El momento periférico para, de tu viajando sol, para atrás, atrás tampoco. ¿No? No. Mareo de movimiento. O sea, no en los colectivos nuevos que se puede mirar, uno puede sentarse de espalda. Y las ventanas son más grandes también. Sí. No puede. No puede. Bueno. ¿Qué va a hacer? Tiene que salir otra aplicación. Exacto. Una más. Que te convenga a vos, Ricardo. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos. Qué rápido se pasó. Un programa un poco más pequeñito. Pedimos las disculpas. Pero bueno. Lo bueno, en un frasco chico. Exactamente. Esta vez. Recuerden que va a seguir todo el día con lluvia, la máxima va a llegar a 18 grados y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes que viene con esto que hemos dado en llamar Control Z. ¿Te parece? Me parece. Adiós. Chao, hasta el lunes que viene. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.